hallar es abrir senderos y permita que le ponga el ritmo de una milonga, que eso es lo que traigo y quiero. Y lo invito, compañero, que exponga sus ilusiones. Encontré por sus regiones esas paisanas pureza de invalorable riqueza, costumbres y tradiciones. Debo sentirme aludido, debo sentirme aludido, ya que hablo de estas regiones y ha tocado las razones del pueblo donde he vivido. Mi canto es rumbo emprendido, fuerza, juventud y eufonía. Tierra es la tradición que encierra a los pueblos y su historia. En Chile o tierra oriental se sabe a conciencia plena que hay costumbres malas y buenas que hacen bien o que hacen mal. Por no hablar en general, evoco el suelo uruguayo, aunque parecida yo a su tradición campera de bueyes y de mancera, de gauchos y de caballos. Hemos hallado un camino, que me habló del campero, por Chile ese reguero es el hombre campesino. La mancera arado fino y el gaucho de aquí es el huaso, el que acuna en su regazo la tradición del rodeo. Y en media luna lo veo haciendo florear el lazo. Si le cuento, camarada, que allá por la zona mía hay quien piala todavía con las 14 brazadas. Y cuando mi paisanada un rodeo arisco encierra, es costumbre de mi tierra, tradición de algún abuelo, dejarlo de panza al cielo a un orejano en la yerra. ¡Qué bien me habló de los piales! ¡Qué bien me habló de los piales que echan al suelo un vacuno! Hay un lucero oportuno que ilumina esos rituales. Aquí por estos caudales de tradición y cultura, dejan ver su galanura el domador y su ideal. Y afirmado de un pretal se luce en la domadura. Quiero dejar aclarada entre una y otra cultura que en Chile la domadura en mi tierra es jineteada. Gloria de mi paisanada, tradición que se amamanta, y al llegar Semana Santa hay fiestas por todos lados de gauchos y reservados, y toda mi patria canta. que lleno de sentimiento al mío yo lo levanto. Sirve de risa y de llanto este canto a lo poeta, que en décimas y cuartetas a lo humano y lo divino hace más amplio el camino que le marcara Violeta. Si habla de Violeta Parra, me enternece el corazón, es costumbre y tradición las notas de su guitarra, la voz de su pueblo narra su visionario cantar. Me permite recordar a un canto que ha sido escuela, Lope, Yamandú, Varela, Doncita Rosa y Chalar. Pudiendo nombrar a tantos, pudiendo nombrar a tantos grandes de la tradición, que a fuerza de corazón rescataron nuestros cantos. Me extiendo y nombro al curanto del hombre de Chiloé y al ovejero encontré por allá por Punta Arenas, y en Doñigüe teje plena chamantos una mujer. Niña de mis regiones, a sus sueños de muñeca lo vuelven pileta y rueca y tejen sus ilusiones, mientras inocentes varones juegan derrocha un valor de esquila de labrador, usando lo más preciso y un travieso en un petiso practica ser domador. Van a echar punto y quemada, van a echar punto y quemada los hombres en la rayuela, y los niños de la escuela con el trompo hacen rodada. En el norte la diablada de la tirana se alumbra, y por septiembre se encumbra un volantín soñador. Todo esto, mi señor, aquí en Chile se acostumbra. Ya ve que la tradición tiene un costumbrismo rico. Mientras una cueca practico, prepárese un pericón. La guitarra, el guitarrón, dejan abierto un caudal del verbo tradicional de uno y otro terreno. Dice Chaparro el chileno y Márquez el oriental.